¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 6 de octubre, arrancando prácticamente el primer fin de semana de octubre, aunque pues ya pasó el primero que cayó en dominguito. De todas formas, pues seguimos aquí en el mejor mes, digo yo, el mejor mes acá del estado de Yucatán, en esta región, en la península de Yucatán, el mes de octubre, esas lunas, esas noches, ya la temperatura nos da un remanso y bueno, a disfrutar la mejor época de la península de Yucatán. Así es de que, por favor. Quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa en el radio. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, en nuestro estudio virtual, trayéndole esta transmisión. Me acompaña en la conversación de esta noche la ingeniero Aranza Aruesti. Ella es consultora digital, pudiéramos decir. Aranza, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muy bien, Robert. Buenas noches. Un saludo a tu audiencia y pues muy contenta de estar aquí, como siempre, cada Qué 2 semanas. bueno, qué bueno que nos acompañas. La verdad que los temas que nos traes, pues muy actuales, muy revolucionarios, diría yo, para aprender sobre todo de este mundo en el que estamos inmersos ahora, después de la pospandemia y todos, pues, buscando qué hacer y sacarle jugo a la tecnología, ¿no? Así es, a la tecnología y al comercio internacional, que pues ese, en pandemia o no, se sigue haciendo, ¿no? Entonces, pues hay que entrarle a todo, Roberto. Bueno, el comercio internacional, recuerdo que se fue afectado por la pandemia y después por esa, pues no sé qué fue, esa falta en los sistemas de distribución, por ejemplo, en Inglaterra, que no había suficientes choferes para transportar la mercancía. Y también en varias partes del mundo los sistemas de distribución sufrieron algunas percances por la pandemia, ¿no? Sí, se colapsaron las comunicaciones vía terrestre, aérea, marítima. Pero bueno, o sea, repuntó. Ahorita está muy bien el comercio internacional y bueno, pues, ¿qué te digo? El 90% de las mercancías se mueven vía marítima. Entonces, pues es un negocio gigantesco, Robert. Pues sí, y sobre todo que China le apostó muchísimo a la ruta, ¿cómo le llaman? La ruta de la seda, que China empezó a invertir en puertos, en vías férreas, sobre todo en puertos marítimos en varios Sí. países del mundo, y pues los chinos han promovido fuertemente la transportación marítima, ¿no? Sí, no, no, no, los barcos chinos son una cosa, espeluznante. Son tamaño de barcos que no, no, no, o sea, es increíble lo que transportan los chinos, vía marítima. Millones y millones de lo que le llaman teus, Robert. ¿Sabes lo que es un teu? Pues he escuchado el término, pero no sé lo que quiere decir. Es la unidad equivalente de un contenedor de carga de 20 pies. Es el contenedor estándar. Hay de 20 pies y de 40 pies. Son los estándares, los más comunes. Y el TEU es la unidad equivalente a 20 pies. El FEU es el equivalente a 40 pies. El Entonces, feu, el feu, FEU, como FEU, que el está... veracruzano. Que estás medio feo, Sí. ándale, ese. Así es, Robert. Pues bueno, así se mide, ¿no? Entonces, Sí, no, no, no, es impresionante. O sea, un barco chino puede llevar a bordo 20.000 TEUs. Entonces, para que te des una idea de lo que son 20.000 contenedores de 20 pies o 10.000 de 40 pies, ¿no? O sea, es una cosa, Oye, te digo. impresionante. Y ahora recuerdo una falta de contenedores, ¿no? Por cuestiones del acero, no sé, pero había un déficit Sí. de contenedores para transportar tantas mercancías, ¿no? Sí, porque el contenedor es una pieza clave en este negocio, Robert, una pieza clave. O sea, y tiene que estar en excelente estado de conservación, porque si no, pues imagínate a lo que se arriesga uno de llevar mercancía carísima dentro de una caja que tiene filtraciones o lo que sea, ¿no? O que no resiste el peso, en fin, o sea, sí, los contenedores son pieza clave. Bueno, creo que fue un gran invento esto de los contenedores, ¿no? Porque Sí, así como los apilan en los barcos, pues así mismo simplemente los bajan en un tráiler y el mismo contenedor se transporta con con la motriz, el motor motriz, ¿no? Así es, así es. Pues mira, te voy a hablar un poquito de la historia del transporte marítimo, Robert, porque esto viene desde la antigüedad, ¿no? Desde que se hacían los embarques, digamos, en barquitas de troncos, eran los primeros, ¿no? Intentos de las civilizaciones que estaban, pues a un lado de la costa, ¿no? Entonces se llevaba, la pesca, el comercio local y bueno, pues eran pequeñas embarcaciones, ¿no? Después vinieron los egipcios también, hicieron su transporte marítimo, pues a lo largo del río Nilo, Robert, y estuvieron haciendo exploración en el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Pero bueno, los que sí se llevaban las palmas eran los fenicios, ¿no? En el comercio antiguo. No sé si recuerdes esos famosísimos virremes fenicios, ¿no? Sí, cómo Que eran, no. ¿no? Pues Los fueron clásicos los virremes. primeros mercantes marítimos, Sí, ¿no? Los fenicios. los fenicios. Luego, pues bueno, el Imperio Romano, ellos también incluso construyeron puertos especializados para su transporte marítimo. Fueron los primeros ahí en el Mediterráneo. Los vikingos, bueno, pues los vikingos, imagínate, eso sí, vivían en el mar, Robert, no solamente para comerciar, sino también para conquistar nuevas tierras, ¿no? Bueno, se Y luego dice que los aquí, sí. vikingos con sus naves llegaron hasta América, ¿no? Que fueron los primeros en llegar a Ajá, América, que no América del colonizaron, Norte. pero llegaron a América, ¿no? América del Norte, sí. Así es, sí, bajaron bastante. Y luego, pues viene lo que tú comentabas, lo de la ruta de la seda y las especias, ¿no? Allá en Europa, Asia y África. Y bueno, pues después ya viene la era moderna con los viajes de Cristóbal Colón, la época de los galeones españoles, ¿no? Y bueno, el comercio ya entre América, Europa y África, ¿no? Hasta llegar al siglo XIX y XX con la invención del motor a vapor y la construcción de hierro y acero que ya aumentaron la velocidad y la capacidad de carga de los buques, ¿no? Y después ya viene lo que estábamos platicando de los contenedores. Entonces, a mediados del siglo XX, más o menos como por la década de los 50, ya empezaron a transportarse las mercancías en contenedores de tamaño estándar, lo que te decía, de 20 pies, de 40 pies, ¿no? Y se Bueno, desarrollaron antes unas. fueron los transatlánticos, ¿no? Como el ¿cómo se llama este que se hundió? Que famosísimo el. Ah, se me fue su nombre. No me vas a decir el Titanic. El Titanic, pues sí, antes Pero ese era de pasajeros, no era, iban pues sí, pero contenerizados. también transportaban carga, ¿no? Eran barcos Sí, de sí, sí. pasajeros de lujo, el Titanic, eso fue que en 1943, ¿o cuándo fue que se No, no, hundió no, el fue Titanic? en 1912. Ándale, 1912, cuando se hundió el Titanic. Pues fíjate. Así es. Sí, pero bueno, pues ese era transporte básicamente de pasajeros y sus chácharas, pero ya contenedores y rutas marítimas comerciales, pues ya empezó a partir de de 1950, ¿no? Ya como. Interesante. Oye, pues amigos, no se me vayan. La verdad que el tema muy interesante, de mucha reflexión, sobre todo muy actual. Amigos, reflexionar cómo dependemos del transporte marítimo es verdaderamente impresionante. Así es de que no se me vayan, si me lo permites, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y mire, con estas temperaturas, pues todavía hay que seguir practicando la crioterapia, que no es más que cargar una hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya y pues evitar el golpe de calor. Acuérdese que esta temporada rebasamos los límites históricos de las temperaturas al alza, así es de que los golpes de calor son mortales y hay que evitarlos a toda costa. Y una manera de hacerlo es estar bien hidratados y pues cargando una hielera para todos lados, a donde quiera que usted vaya, con harto hielo para mantenerse bien hidratado. Póngale lo que quiera a la hielera, eso ya no es recomendación nuestra, pero hay que estar bien hidratados. Y bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación. Mire, amigos, atención a mis amigos coaches, mentores, consultores, sobre todo áreas de recursos humanos. Conviértete en un agente calificado de la técnica Multifactor Measure of Performance. Es una marca registrada. Esta certificación es una acreditación internacional para medir y optimizar el performance del talento humano en las organizaciones. No se pierdan esta oportunidad única en Yucatán, basándose en la ciencia detrás del comportamiento humano aplicado en el liderazgo y el éxito profesional y personal. Miren, entre el 10, 11 y 12 de octubre, en la Hacienda Chambalanté, que es una hacienda preciosa allá por Izamal, verdaderamente se va a pasar usted una certificación inolvidable. 10, 11 y 12 de octubre, se convertirá en un experto en la herramienta Multifactor Measure of Performance, lo que le permitirá evaluar, entrenar y capacitar tanto a individuos como a grupos, fortaleciendo su rendimiento de manera efectiva. Será capaz de identificar los comportamientos más adecuados para cada puesto, optimizar la composición de equipos y gestionar el talento humano de manera proactiva dentro de la organización, así como desarrollará otras capacidades para ofrecer un servicio de alto valor a sus clientes y fortalecerán su posición en el campo de la consultoría y el desarrollo de talento. Así es de que, amigos, esta certificación es la que tiene usted que tomar. El paquete incluye traslado de ida y vuelta al aeropuerto, alojamiento, comidas, materiales, snacks y coffee break. Se va a pasar usted estos 3 días maravillosos allá en la Hacienda Chambalanté. Márqueles al 9992-6179-78. Te repito el teléfono 9992-6179-78. Escríbales a marisol@talentoemocional.com o búsquelos en su página www.talentoemocional.mx/acreditación para el alto performance. Búsquelos, amigos, quedan pocos lugares, son 10, 11 y 12 de octubre en la Hacienda Chambalanté. Chambalanté. esta acreditación internacional del Multifactor Measure of Performance. No se la puede perder. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la ingeniera Aranza Aruesti y nos trajo este tema sobre el negocio del transporte marítimo y su evolución. ¿Con qué seguimos, Aranza? Pues, Robert, ¿cómo evolucionó ya en sí el negocio naviero moderno? Pues, como te decía, todo comenzó con los contenedores estándar, ¿no? El diseño de estos contenedores que hacían muy fácil la manipulación de carga y la hacían muy segura, ¿no? Era fácil cargar y descargar un barco, bueno, entre comillas, pero sí, todo estaba diseñado para que las grúas exactamente engancharan la caja, bajaran, subieran, en fin. Y pues la mercancía iba segura, ¿no? Después, pues el desarrollo de los barcos enormes, los que te estaba comentando, barcos que pueden llevar hasta 20.000 TEUs a bordo, ¿no? Después la posibilidad de automatizar y digitalizar todo el negocio completo, ¿no? Toda la cadena de suministro y las operaciones de carga. Luego te voy a platicar, pero hay una cosa que se llama plan de estiba, que pues es la manera en cómo por computadora se hace el arreglo de contenedores para cargarlos en un barco, ¿no? No creas que los subes así como van llegando, ¿no? O sea, es todo un, imagínate, pues es no, toda porque una planeación. Van a diferentes lugares, ¿no? Leí, fíjate que vi un documental en este canal DW hace unas semanas atrás de cómo los chinos, no me acuerdo si el puerto de Shanghái, pero uno de los puertos de China que ya está hasta con la inteligencia artificial trabajando precisamente para lo que acabas de decir, o sea, cómo clasificar cada contenedor, porque pues cada contenedor va a un lugar específico, entonces cómo estibarlos en los barcos correctos, pues porque no vayas a mandar un contenedor a otro lado donde no se deba, ¿no? Es toda una ciencia marítima, ¿no? Claro, toda una ciencia, o sea, sí, imagínate que pones justo abajo en la bodega, en la última bodega pones un contenedor que era el que se tenía que bajar ahí en ese puerto, ¿no? Entonces, a ver, muévelos todos, ¿no? Imagínate. Entonces, bueno, pues sí, claro, como ahora se trata de hacerlo todo con seguridad, pero con la mayor rapidez posible, porque pues ya sabes, time is money, ¿no? Entonces, claro, no te puedes retrasar, o sea, tienes que hacer las operaciones rápidas. Luego, pues el transporte debe ser sostenible, ¿no? Reducir su impacto ambiental. Ahora se están desarrollando ya buques propulsados por energía eléctrica, hidrógeno o gas natural. Ya hay que cumplir con ciertas regulaciones sobre emisiones, porque imagínate, también se está contaminando mucho los mares, ¿no? Las rutas comerciales, porque se van cambiando por cuestiones geopolíticas, económicas, en fin, bueno, el desarrollo del canal de Suez, el canal de Panamá, ¿no? Son puntos estratégicos, la globalización, la seguridad y las regulaciones, y el desarrollo de la infraestructura portuaria. Y tú sabes todos los todas las actividades y todo lo que tienen que hacer en un puerto, Robert, es todo un rollo, ¿eh? Todos los servicios que tiene que proveer un puerto de altura que se precie de serlo, ¿no? Fíjate, pues sí, reciben. ¿Sí? Me hiciste reflexionar ahorita que hablaste del Canal de Panamá, que también el Canal de Panamá acaba de sufrir increíble por la sequía. No tenían agua suficiente para llenar los canales y hacer que circulen los barcos. Entonces había cola de cientos de barcos por cruzar el canal de Panamá porque no tenían agua suficiente, ¿no? Yo espero que ya les haya llovido. Ya no vi la noticia de que estuvieran ahí estacionados los barcos para cruzar. Y eso habla de la magnitud, de la importancia del transporte marítimo, ¿no? Pues imagínate cientos de barcos varados para cruzar de un océano al otro por el canal de Panamá. Así es, Robert, así es. Pues imagínate, pues lo que tiene que hacer un puerto, recibir a los buques, las operaciones, tiene que garantizar la correcta carga y descarga de los contenedores o de la carga que va fuera de contenedor, ¿no? Tiene que haber almacenaje temporal o a largo plazo, a corto plazo, inspección aduanera, en fin, o sea, la verdad es que un puerto sí se la rifa, ¿eh? ¿Cómo no? Es un Bueno, negocio hablando de complicadísimo. puertos aquí en Mérida, están Y Progreso. ampliando el puerto de Progreso y pues también le mando un saludo a mis amigos de Línea Peninsular, que ellos son una naviera, pues que va a Atlanta, que va a Miami, pero pues tiene muchos años, son pioneros aquí en Progreso del traslado de mercancía, ¿no? Y ellos cuentan con cuatro barcos de contenedores que cruzan hacia Estados Unidos. Pero bueno, me acordé de les mandamos un saludo a mis amigos de Línea Peninsular que estuvieron aquí con nosotros bastante tiempo. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y ya sabe, pues hay que estar pendiente de las lluvias. Todavía estamos en temporada de lluvias. Se forman, es impresionante cómo se forman durante el día, cómo va calentando el día sobre la península. Y se forman los cúmulos de nubes que luego pues caen en tremendos aguacerazos en la tarde, al mediodía en la tarde. Así de que pues hay que estar preparados, amigos. Yo siempre les recomiendo desasolvar los pozos, hay que limpiarlos de las hojas, pues porque ya sabe que no tenemos drenaje en la península, el agua tiene que fluir a través de pozos de absorción. Y bueno, las colonias donde sí tienen drenaje, pues también hay que limpiar las coladeras para que no se tapen y luego no haya inundaciones. Así es de que, pues a seguirnos cuidando de esta temporada de lluvias. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación. ¿Eres empresario y necesitas un sistema de software personalizado que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa y que no has encontrado en los sistemas comerciales de software que se ofrecen, que existen en el mercado? MayanSoft es una empresa yucateca especializada en desarrollo de software con más de 15 años de experiencia y cuenta con 120 profesionales que cuentan con acreditaciones que los acreditan con el nivel más alto de madurez en procesos de calidad en desarrollo de software a nivel internacional. Amigos, a lo largo de estos años, MayanSoft ha demostrado que cuenta con la infraestructura y la capacidad de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad, con el alcance y con los tiempos acordados, a precios altamente competitivos, tanto en el sector público como en el privado, atendiendo a grandes y medianas empresas a nivel nacional e internacional. MayanSoft es una empresa yucateca que ha trascendido fronteras. Descubre en mayansoft.com por qué cuando se trata de desarrollo de software, MayanSoft es tu mejor opción. Y ya saben, amigos empresarios, yo estoy seguro que toda empresa requiere en esta transformación digital un sistema único, desarrollado para ellos personalmente. Así es de que mayansoft.com, consulta a los especialistas. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la ingeniera Aranza Aruesti. Ella es consultor digital y nos trajo el tema precisamente de la transportación, el negocio del transporte marítimo, porque acuérdense que ella está promocionando el negocio de que pongas tu tienda en Amazon y traigas productos chinos, y por supuesto, pues el transporte es vía marítima, ¿no, Aranza? Sí, la mayor parte de las mercancías vienen vía marítima. Cuando tienen alto volumen y cuando ocupan mucho espacio, digamos, vienen por vía marítima, ¿no? Y si es algo pequeñito y caro, digamos, pues sí aguanta venir por avión, pero casi siempre las importaciones son vía marítima. Sobre pero todo si no son productos perecederos, ¿no? Sí, no, sobre todo, pero sí también si son productos perecederos y fueran, también hay barcos especializados, Robert, porque ya hay barcos para todo. Fíjate, sí, ¿cuántos tipos de barcos hay? Está el típico, ¿no? El portacontenedores, ¿no? Es el que vemos en todas las fotos de los barcos de carga, ¿no? Llenos de cajitas de colores. Luego, pues, hay otro barco que es el que le llaman el granelero, ah, o el okay, bulk carrier, sí, ¿no? Que es para llevar grano, minerales, fertilizantes, ¿no? Con O sea, ese bodegas ya es enormes, ¿no? Con bodegas internas del sí. barco enormes. Exactamente. Entonces, bueno, pues ese ya es un barco especializado. Hay otro tipo de barco, Robert, que es el que le llaman el car carrier, ¿no? Que es para coches, es para llevar coches, coches, camiones. De hecho, es un tipo de barco que también lo conocen como rorro, o sea, rolón, rolo, todo lo que Anda. traiga ruedas, ¿no? Sí, así se llama, el Pues tipo sí. rorro, ¿no? Entonces está también ese barco, está el barco frigorífico, que es el que, bueno, también platicábamos de que ya sea que lleves tu mercancía, por ejemplo, los perecederos en contenedores refrigerados o de plano en un buque frigorífico, que es para muy grandes volúmenes, ¿no? Y esos son especialistas en llevar fruta, verdura. Aparte son barcos rapidísimos y muy ligeros, porque esos tienen que ir en friega, Claro. ¿no? Y van pintados de blanco, ¿sabes? Para reflejar los rayos del sol y que no suba mucho la temperatura. Entonces, son barcos muy, muy, muy específicos. Luego Oye, también está. también veía un documental, perdóname, veía un Sí, dime. documental el fin de semana en DW también, de ya el primer barco ecológico en combustible porque usa hidrógeno. Entonces, y trae interno en la trae en el barco una planta para producir hidrógeno, y ese es el combustible que trae. Entonces, esto va a marcar un hito. Acuérdate que han prohibido incluso el combustóleo que usaban los barcos porque contaminan muchísimo, ¿no? Ya hasta Sí. tienen restricciones del tipo de combustible que están usando porque pues son barcos pues de combustión interna que contaminan mucho, pero con estos barcos consumiendo hidrógeno, pues imagínate, va a ser una maravilla, ¿no? Sí, un hit. Sí, pues sí, es que lo que pasa es que, como te decía, también los barcos contaminan muchísimo, y más porque van y vienen todo el día. Entonces, claro, por supuesto, se tiende a eso, a desarrollar barcos mucho más eficientes y que no contaminen tanto, ¿no? Entonces, pues fíjate, también tienes el buque petrolero, esos que tantos problemas causan después, ¿no? Por los accidentes, los derrames, ¿no? Sí, pues ahí tienes al Exxon, ¿cómo se llamaba? Exxon Valdez. Ándale, ándale, sí. Bueno, y hay buques que son especializados en cargas químicas, cargas peligrosas, para llevar ganado, para llevar máquinas muy muy pesadas. Entonces, que hay barcos para todo tipo. Y no solo barcos, Robert, también hay cualquier cantidad de tipos de contenedores. ¿Ya sabías cuántos tipos de contenedores hay? No, O no. sea, Mira, está el dry cargo, que es el de carga seca, que es el típico, ¿no? De perdón, de 20 o 40 pies. Es el que vemos en todos lados. También está el de carga granel, está el refrigerado. Cuando yo trabajaba en transportación marítima, una de mis obligaciones era llevar el control de equipo de reefers, que eran los contenedores refrigerados. Y era padrísimo Órale. porque se exportaba mucho cítrico de Manzanillo al Lejano Oriente y todos iban refrigerados. Era padrísimo. Oye, Ajá. transportación marítima, pues es la naviera más grande de México, ¿no? Que tiene muchos Sí, años, ¿no? tiene muchos años, pero ya no sé, creo que ya no tiene barcos propios, pero sí tiene, o sea, los fleta, los barcos, pero sí todavía conserva su astillero. Y bueno, todos los servicios portuarios, ¿no? De transportación marítima. Pero pues ya ves que yo trabajé ahí en la prehistoria, Robert. Bueno, tenían un edificio gigantesco allá en Avenida Revolución, me acuerdo. Muy bonito, Sí. un edificio muy grande. Yo alguna vez los Sí. visité, les quería vender sistemas de comunicaciones vía satélite para barcos, imagínate. Wow, hubiera sido innovador. Pues No, sí, después se pues fueron sí. al Pedregal, se fueron enfrente de Perisur, no sé si compraron ese edificio, pero me quedaba enfrente de mi casa y por eso yo quería trabajar ahí, porque estaba Ah, enfrente de mi mira, casa. con razón. Pues con razón sabes tanto de cuestiones marítimas. Sí, sé bastante. Qué bueno. Pues ahí está, amigos. La verdad que, pues hay que echarle. Mire, yo estoy seguro que si usted tiene mercancía que recibir o mandar, pues mucha se va a ir por barco. Así es de que, quédese con nosotros que tenemos un tema sensacional para usted. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, el cuerpo lo sabe y pues a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación. Congreso Internacional de Arquitectura. Miren, amigos, la Universidad Anáhuac Mayap invita a estudiantes y profesionales del ramo a participar en el Congreso Internacional de Arquitectura, Contexto y Comunidades Múltiples. Dicho encuentro, que se realiza en el marco de los 20 años de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayap, se llevará a cabo del martes 10 al jueves 12 de octubre en el Foro Cultural Alejandro Gómori de la Casa de Estudios de la Universidad, con invitados como Shigeru Ben, japonés, ganador del premio Pritzker del 2014, Bloco Arquitectos, con Mateusz Seko, Denise Mangabeira y Enrique Coutinho de Brasil, así como Raúl Huitrón de México, puras personalidades del mundo de la arquitectura. Participa y conoce las últimas tendencias en arquitectura. Para consultar más detalles y adquirir tus boletos, visita anahuacmit.mx diagonal Congreso Arquitectura. Te repito la página anahuacmit.mx diagonal Congreso Arquitectura. No se lo pierdan, amigos, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap, siempre con eventos y congresos a nivel internacional. Así es de que, y festejando los 20 años de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayap. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la ingeniero Aranza Aruesti. Ella es consultor digital, consultor de mercancía. Mire, ¿quiere usted poner su negocio en Amazon, allá en Estados Unidos, con productos chinos? Que es lo que está de moda, ¿no, Aranza? Uy, Consulte sí, con claro. Aranza, ¿no? Estoy de moda, yo también. Qué bueno. Oye. No, pero sí, eso es lo de hoy, Robert. Pues es que ya cada vez más gente está comprando en línea, no tienes una idea, ¿eh? No, sí, me imagino. Oye, vi un anuncio en Facebook de Sí. promocionando el comercio, esto que haces tú de China, Estados Sí. Unidos. Así es, sí, bueno, pues es que hay que meterle ahí a la parte legal y fiscal para que sin estar en Estados Unidos puedas vender sin ningún problema. Eso está Pero se padre. puede hacer, ¿no? O sea, Sí, se puede hacer, y claro. todo a Sí, través no. desde tu casa o desde tu Sí, computadora, ¿no? desde tu celular, deja tú, desde tu celular puedes hacer negocio, ¿no? Pues esos son los negocios de hoy. Y fíjate, desde Así tu es. celular eres capaz de mover mercancía vía barco desde China a Así es. Estados Unidos, ¿no? Imagínate Así es. el Sí, bueno. potencial de la tecnología, ¿no? Exactamente. Bueno, pues tú no lo haces tú directamente, tú le compras a los chinos y el chino ya se encarga de poner la carga en el puerto y de mandártela a las bodegas de Amazon en Estados Unidos. Pero sí, o sea, tienes que tener bastante idea, claro, porque si no, no sabes qué están haciendo los chinos, ¿no? Entonces, sí tienes que saber qué onda, qué requisitos necesitas en etiquetado, embalado, y todo, ¿no? Y la logística terrestre, porque de alguna manera desde la fábrica del chino, pues tiene que llegar al puerto, entonces necesitas también un transporte que le llaman intermodal, que es pues irá en camión, en tren o como sea, vía terrestre y después vía marítima. Entonces a eso se le llama intermodal. Ah, o sea, bueno, México usamos mucho ese sistema, ¿no? Intermodal, porque Sí. ferrocarril casi no tenemos, aunque sí hay líneas férreas para carga, pero Sí. principalmente es vía camión, ¿no? Vía Sí, trailers. sí. Sí, con remolques y plataformas, ¿no? De contenedores. Y pero bueno, sí, pues es que el barco no llega hasta tu casa, ¿no? Entonces, de alguna manera sí tienes que treparlo en un avión, digo, en un camión y ya llega, ¿no? Pero sí, pues yo trabajé, te digo, yo trabajé en eso desde pues muy jovencita, Robert. Es que yo veía el edificio que te digo que estaba enfrente de mi casa. Lo veía desde mi ventana y yo decía, yo quiero trabajar ahí. Ni siquiera sabía de qué se trataba, o sea, no sabía de qué era el edificio, ¿no? Pero fui a pedir trabajo y fíjate que ya me dieron trabajo, me dieron años después, no cuando estaba chavita, ya cuando acabé la carrera me metí ahí a transportación marítima y la verdad es que aprendí muchísimo, muchísimo. O sea, es un negocio apasionante, Robert, apasionante, o sea. Sí, bueno, claro, mientras trabajé ahí me explotaban porque me pagaban muy poquito, trabajaba mucho, pero era como regresar a la prepa, ¿no? Nos hacíamos bromas, nos hacíamos novatadas y la verdad es que sí la pasaba súper divertido. Y bueno, pues es una empresa gigantesca en México, ¿no? Principalmente creo le Sí. daba servicio a Pemex, ¿no? Pero transportación marítima mexicana, no me acuerdo, pero tenía infinidad de barcos, ¿no? No tenía infinidad de barcos, pero sí tenía algunos y de bastante buen tamaño, sí, y además, bueno, pues tenía servicio en los principales puertos de la República Mexicana y tenía rutas hacia el Lejano Oriente, Estados Unidos y al norte de Europa, ¿no? Entonces, de hecho, te voy a contar una anécdota porque nos hizo mucha gracia. Ya, como te digo, entramos a trabajar ahí y éramos como tres novatos que entramos ahí a ventas. Y uno de ellos, alguna vez le hablaron por teléfono a su escritorio. Y pues claro, como estábamos nuevos, todo nos daba terror, ¿no? Y queríamos quedar súper bien, ¿no? Entonces al chavo le dijeron, oye, fíjate que el capitán del buque Tampico, no me acuerdo cómo se llamaba, necesita las llaves, las perdió su duplicado y necesita unas porque no puede salir de Veracruz, o sea, y le urge ir a entregar la mercancía. Entonces, córrele, busca las llaves. Así, mira, ¿sabes qué? Ve a preguntar allá al noveno, con fulanito de tal. Oye, tienes al cuate corriendo por todas las escaleras para llegar al noveno a preguntar por las llaves del buque Tampico porque el capitán había perdido su duplicado. No Qué manches, nos risa, reímos, pues pero lo cómo peor es no. que llegó al noveno y le dijeron, no, ¿qué crees? Aquí no está, creo que están en contabilidad en el cuarto. Puta, y baja corriendo el pobre hombre. Llegando al cuarto le Ah, qué dijeron, risa. ay, no, ¿sabes qué? No, están aquí. Creo que las tiene el vigilante del sótano. Puta, y ahí va, güey. O sea, no, o sea, ya Nunca que le cayó el es... 20 que pues un barco, No. ¿cuáles llaves, no? No, pues es que éramos nuevos, no teníamos la más recochina idea de cómo funcionaba eso. Y decíamos, güey, imagínate, el capitán no puede arrancar el barco, ¿en qué bronca me voy a meter, no? Sí, no, cállate, cállate. No, a mí me pidieron la prima para la importación de unos elefantes para el circo Ataide. Y Ándale. me la creí, me la creí. Pues, me habían enseñado un catálogo de contenedores y había uno donde tenía unas ventanitas y se asomaban unos elefantes. Entonces, pues dije, pues sí, Pues ¿no? hacer Pero de esos. imagínate, había que calcular cuánto pipí hacían y había que sacarlos a pasear sobre cubierta y todo Que eso les diera tenía el que sol, venir. ¿o qué? Ajá, o sea, yo sí me la creí, Robert. Oye, La verdad es pero que qué sí. bueno, pues ahora eres experta en transportación marítima, ¿no? Sí, Porque, ya no traigo pues. elefantes para el circo Ataide, pero sí, la verdad es que sí aprendí. Oye, qué Sí, bueno, estuvo muy porque divertido. este negocio de traer mercancía de los chinos, pues ha sido un boom, no nada más en Estados Ajá. Unidos, en México, en todo el mundo, Sí. creo yo, y sigue, tiene muchos años Sí. de los productos chinos, ¿no? Yo me acuerdo aquí Sí. las tiendas esas que le llamaban de a peso, que todo eran Sí. puras chácharas chinas, pero cómo se vendía, ¿no? Pero Sí. bueno, extraordinaria la conversación, Aranza, muchas gracias. ¿Dónde te pueden localizar? En el 9991-41-1752, a sus órdenes. Pues ahí está, muchas gracias. Muy buen tema y nos vemos para Gracias, la Robert. próxima. Un saludo a todos. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.